Capítulo 98. Judith cepilla ropa en casa de la señora Tice. Un año reciente en la ausencia de Anna. Yo también la he hecho mucho de menos. Nunca estuvimos lejos una de la otra. Por lo menos sabemos que ella está bien. Entra Mequetre. ¿Cómo está, mi amor? Linda, maravillosa, perfumada. Y usando el collar que tú me diste, ¿te gusta? Tú me gustas de cualquier forma. El matrimonio se besa. ¿Cómo te fue con el soberano? Muy bien. Hablamos de negocios. Todo salió tal y como lo esperaba. Sabes, el reinado de Ramsés es muy próspero. Por tanto, tenemos mucho trabajo por delante. ¿Noticias de Ana? Sí. El soberano está encantado con ella. La madre escucha. Señor, disculpe. ¿Por qué dice eso? Porque él mismo me lo dijo. Ramsés le hizo muchos elogios a tu hija, Judith. Eso es maravilloso. Se impresiona. Ay, no pongas esa cara. ¿Tendrías que estar feliz? Oh, pero yo no sé. Si Ana le gustó tanto a Ramsés, ella podría llegar a convertirse en una de sus esposas. Eso sí, la reina lo permite. ¿Interrumpo, papá? En el laboratorio. No, hija, claro que no. ¿Algún problema? Mi esposo. Imagínate que ahora quiere compartir su lecho con mi dama recién llegada a palacio. ¿Y eso qué tiene? ¿Tú siempre elegiste y preparaste a las damas para el rey? El problema es que esta vez fue él quien la escogió. Ay, hija, ¿el rey tiene derecho a escoger? Ay, tú no estás entendiendo. Yo nunca tuve problema en atender los deseos de mi esposo, pero esta vez es diferente. Yo vi la forma en que él la miraba. ¡Qué tontería, hija! En cuanto él haya satisfecho su deseo, él se va a olvidar de esa mujer como se ha olvidado de tantas otras. Tú me tienes que ayudar, papá. Necesito encontrar una forma para librarme de ella. ¿Qué estás diciendo, hija? Se levanta del asiento. ¿Cómo que librarte de ella? No te reconozco. ¿Cómo dices eso? Parece que tu madre está hablando. No digas eso. Yo no soy igual a mi madre. Entonces, por favor, contrólate y actúa como la gran esposa real que eres. No hay razón para que te pongas en ese estado por causa de algo tan banal. Tienes razón. Disculpa. No sé qué me sucedió. Yo no logré controlar mis celos. Hija, ven acá. Se abrazan. No te preocupes, te entiendo. Las responsabilidades de una reina no son fáciles. Eso debe exigir mucho de ti. Pero no te preocupes. Si hay algo de lo que puedes estar segura, es que Ramsés te ama. Intenta animarla y la estrecha, aunque no parece convencida. Genutmire está sentada en una butaca de su dormitorio. Entra Ur y se extraña al verla apenada con una prenda de ropa en la mano. ¿Qué sucedió? Pareces triste. Estaba pensando en Moisés. Este tocado era suyo. Después de todos estos años sin tener noticias, yo aún lo echo mucho de menos. Es natural. Un hijo es para toda la vida. ¿Crees que él aún esté vivo? No sé. Hace tanto tiempo que Ramsés hizo aquel decreto concediéndole el perdón. Se hicieron varias búsquedas y ni así. Me vivo repitiendo a mí misma que él tiene que estar vivo en algún lugar. Como si de esa esperanza dependiera mi propia existencia. ¿Será que yo... que me estoy engañando? ¿Será que es solo una manera de... de negar que él puede no haber sobrevivido al desierto? Me gustaría decir que tengo fe que Moisés va a volver. La certeza de mi pueblo de que lo imposible puede suceder. Que las cosas estarán bien, aun cuando todo indica lo contrario. Pero yo ya no tengo esa convicción. Lo que más me consume es la duda, Ur. ¿Y si él está muerto? Ni siquiera tuve la oportunidad de asegurar su entrada al mundo de los muertos con un entierro digno. Entonces van en dirección a Egipto. Moisés y Aarón. Sí, sí, yo tengo negocios por allá. ¿Y qué negocios tendría un humilde pastor de ovejas con los egipcios? Comen con los bandidos. La verdad, yo tengo parientes que viven en la región. Pues para ser un madianita, parece ser una buena persona, ¿no creen? Bueno, ahora vamos a seguir nuestro camino. Todos. Y un consejo. Se alzan. Tengan cuidado. Hay otros como nosotros en este desierto. No acostumbran ser nada bondadosos con los viajeros. Vamos a recordarlo. Los amalequitas se marchan, pero el líder aguarda un momento y muestra el anillo sustraído a su legítimo propietario. Si lo ibas a devolver a un amigo, es porque no tiene valor. Lanza la joya y Moisés la atrapa al vuelo con las manos. El nómada saluda con un gesto y se aleja de ellos siguiendo a los demás. ¿Qué sucedió aquí, hermano? Por un instante creí que íbamos a morir, pero de repente... Creo que acabamos de aprender otra lección, Aarón. Que no siempre la fuerza bruta puede resolver todos los problemas. Jochebed y su hija fabrican canastas de junco. Miriam. En casa. Hiciste mal todo el tejido. Así el cesto va a quedar torcido. Mi cabeza está muy lejos, madre. ¿Y puedo saber por qué? Mis hermanos. Moisés y Aarón están tardando mucho en volver y estoy preocupada. Pues no lo estés. Estoy segura de que mis dos hijos llegarán bien. ¿Tú crees que Dios podría probar la fe de los dos con los peligros del desierto? Si así fuera, ellos saldrán de esas pruebas más fortalecidos. Miriam detiene su trabajo y se levanta de la silla para abrir la puerta. Su madre trenza cuerdas para confeccionar los cestos. Shalom, Eliseba. Shalom, Alehem. Shalom. ¿Inés no vino? No, ella se quedó cuidando a Phineas. Se sienta con ellas alrededor de la mesa. Ustedes ni se imaginan lo que vimos cuando salimos de aquí. ¿Qué? Zafira estuvo a punto de ser apedreada. Oh, Dios mío. ¿Por qué le hicieron eso a esa pobre? Por lo que oí, ella engañó a su marido. ¿Estás segura? Tatán le estaba gritando a su esposa, la llamaba adúltera. Dijo que ella sedujo a Coré dentro de casa. ¿El marido de su hermana? Quedé horrorizada. Pero esa mujer siempre me pareció tan digna, tan correcta. Ay, pero qué horrible. Pobre Vina, imaginen cómo debe estar. Y ahora, cuando venía para acá, pasé frente a su casa y no había nadie allá. La gente se había dispersado. ¿Y qué pasó con Coré? ¿Será que Vina no lo echó de casa? Yo no lo vi entre todo el alboroto. Es extraño. Esto es muy extraño. Porque si a él lo sorprendieron con Zafira, tendrían que haberlo echado también. Algo no está nada bien en esta historia. Sí, es verdad. Puedo estar equivocada, no lo sé. Pero, ¿creen que Zafira de verdad haya hecho algo así? No pensé que este fuera el lugar. Yo me marcho de aquí. Oh, Zafira. En el burdel. Calma. Te dije que te daría un refugio para dormir. Ropa, comida y un empleo digno. Sé muy bien lo que pasa en este lugar. Y aquí la dignidad no existe. Eso depende del punto de vista. Yo te puedo asegurar que mis bailarinas gozan de una buena reputación. Lo que hacemos aquí no es un crimen. Todo lo contrario. Esta es una casa de diversión, de juegos. Protegida por la ley y bendecida por los dioses. Además, nunca te pediré que hagas algo que ofenda tu reputación. ¿No? Claro que no, Zafira. Solo busco a alguien para los quehaceres domésticos. ¿Y qué quehaceres son? Puedes comenzar lavando las sábanas, por ejemplo, o limpiando los cuartos, sirviendo bebidas. Como puedes percibir, trabajo aquí no falta. ¿Y por qué no habría de ser digno? Yo no quiero ser parte de esto. Zafira, tú eres hebrea, ¿verdad? Asiente. Ya he tenido hebreas trabajando para mí y sé que ustedes tienen esas cuestiones religiosas, pero piénsalo bien. Tú fuiste repudiada por tu marido. ¿Dónde vas a pasar la noche? ¿En la calle? ¿Desamparada? ¿Una mujer linda como tú? ¿Crees que alguien daría refugio a alguien que fue repudiada? Pero si no quieres el empleo, lo entiendo. Bueno, se aparta. Por lo visto, voy a tener que buscar a otra persona para el trabajo. No, está bien. Acepto. Sonríe satisfecho. Ah, qué bueno, Zafira. Eso me da mucho gusto. Quedé muy conmovido con tu historia y me gustaría poder ayudarte en este momento tan difícil. Llega Karen. Amos, quiero hablar con... Y se sorprende por la visita. ¿Y ella? Ella es Zafira, nuestra nueva asistente. ¿Asistente? Y también trabajará en la limpieza. Karen es una de mis mejores bailarinas. Karen, por favor, muéstrale a Zafira toda la casa. Y por favor, sé muy delicada. Zafira está pasando por un momento muy difícil. Descuida. Todo estará bien, no te preocupes. Ven, te voy a mostrar tu cuarto. Se la lleva. Atmos permanece concentrado, pensando en alto. Esta tiene futuro. Los esclavos trabajan al aire libre, mezclando tierra con agua y hierba seca para elaborar bloques que dejarán secar al sol. Kore y Datán llegan tarde al trabajo. Sé que sientes desconfianza, Datán, pero el tiempo va a demostrar que yo dije la verdad. Ella trató de seducirme, Vina oyó todo. Mira, lo siento mucho, sé que es incómodo. Pero Zafira no se merece... Kore, por favor. No quiero hablar de eso ahora. Solo una cosa más. Puedes continuar viviendo en mi casa por el tiempo que quieras. Gracias, pero ya no quiero hablar de ese asunto, Kore. Hablamos después. Eleazar, Itamar y Oliab cavan hoyos para extraer la tierra. Eldad, Zelofejad y Amram laboran en un grupo separado. Apuki pasa cerca de Abirán, que prepara en solitario una pasta de adobe. ¿Y Kore y Datán? Hasta donde sé no han llegado. Dime una cosa. Kore me dijo que cuando Aarón se estaba dirigiendo a la salida de la ciudad, acompañado por su padre y sus hijos, tú le preguntaste a dónde iban. Sí, les pregunté. ¿Por qué? ¿Qué te respondieron? Exactamente. Aarón me dijo que a llevarle cosas a los heridos. Una mentira, pero fingí creerles. También me dijeron que no me metiera en su vida, que eran parientes de Kore, que tenían privilegios especiales. ¿Ah, sí? ¿Y le contaste eso a Kore? Él no me dijo nada. Kore es su primo, Apuki. Sería extraño que te lo dijera. Continúa con la faena. El portavoz de los esclavos y su concuñado se incorporan a sus puestos. ¿Por qué tan tarde? Yo no me sentía muy bien. Un dolor de cabeza, fuerte. Sí. ¿Y tú? ¿Dolor de cabeza también? No, esperé para ver si mejoraba. ¿Y mejoró? Mejoré. Será mejor que el dolor fuerte no aparezca más. Ni hoy, ni nunca. El capataz se retira muy enojado. Los hombres cogen sus herramientas y se aproximan a su compañero. ¿Se quejó mucho por nuestro retraso? Se quejó y amenazó. Pero yo controlé a la fiera. Le dije que algo debía haber sucedido porque ustedes no suelen retrasarse. Vamos. Comienzan una dura jornada. A corta distancia, Amran se detiene un instante, sintiéndose muy fatigado. ¿Qué pasa, Amran? No es nada, nada. Un poco de cansancio. Voy a parar un poco. Deberías irte a casa. Pienso lo mismo. Piensa en Moisés y Aarón. Debes estar en forma para cuando ellos lleguen. Solo de pensar en eso, mi querido Zelofejad, yo ya me siento completamente fuerte. Llega el encargado. ¿Por qué pararon? Aún no se ha restablecido completamente. Él no debería estar trabajando. Él aguanta. Este viejo es bastante resistente. Ustedes dos fuera de aquí, vayan a cargar ladrillos. ¿No oyeron? Zelofehad y el anciano Eldad salen de la zona y se juntan con Eleazar, Oliab e Itamar, que cavan en el suelo. Los dos hombres agarran unos recipientes de madera. El barro fabricado servirá para verter en los moldes, rellenando cada forma con el aspecto de su hueco. Quisiera que Akuki fuera castigado. Él estaba atormentando a mi abuelo, comparado, ¿no? Comparado con ese desgraciado, cualquier cocodrilo se convierte en una dulce criatura. Cualquier castigo para él será poco. El sacerdote Simut entra en el laboratorio. Maestro, vengo de la calle del comercio y encontré todas las hierbas que fui a comprar y dos más que no estaban en la lista. Paser estudia unos pergaminos en la biblioteca. Estoy viendo que usted no está bien. Está lejos. Digo, nervioso. Estoy muy preocupado por Nefertari, Simut. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ella no quiere a la nueva dama y me pidió ayuda para liberarse de ella. Y habló de una forma, Simut, que de repente... ¿De repente qué? Se levanta del escritorio. Parecía Junet hablando. Sentí escalofríos. Además de eso, Simut, hace tiempo ella viene apoyando los excesos de Ramsés. Además de que no le ha impuesto límites a Amenhotep, que adora imitar a su padre y se está volviendo un joven perverso. Esa es la palabra adecuada, aunque me duela pronunciarla. Pero lo que en verdad me preocupa es mi hija. Ella era una mujer tan dulce. Maestro, ¿usted cree que una persona puede tener así una especie de veneno guardado en las profundidades que le fue heredado por alguien y de repente ese veneno entra en la sangre, comienza a propagarse así y esa persona se va volviendo venenosa, mala, cruel? No hables así de Nefertari. Bueno, disculpe, es que usted comenzó y... Ramsés se obsesionó con ella. Insiste en que la prepare para él hoy mismo. Señora, ¿por qué le da tanta importancia una noche del rey con una dama? No cambiará su posición como gran esposa real. Ella es muy bella, Karoma, y joven. Y usted es la favorita del rey y seguirá siéndolo. ¡No me importa! Si él se obsesionó con ella, yo también. No la quiero cerca de mi esposo. Haré lo que sea necesario para impedir que eso suceda. ¿Hablaste con Ana sobre el deseo del rey? Sí, le comenté del interés del soberano por ella. Y bastó para que quedara aterrada. ¿Por qué aterrada? Cualquier mujer estaría feliz por recibir un elogio del rey. La pobrecita ni quería vivir en palacio. Aparentemente fue una imposición de su familia para alejarla del joven del que está enamorada. Imagínese, señora, que Ana se involucró con un esclavo. ¿Con un esclavo? ¿Y ella lo ama? Mucho. Nefertari piensa y elabora un plan. Prepara a Ana para pasar la noche con el soberano. Esmérate, la quiero deslumbrante. ¿Deslumbrante, señora? Yo creí que... Haz lo que te ordeno, Karoma. Viste a esa mujer con las mejores ropas, maquillaje y joyas. Y usa uno de mis perfumes especiales con ella. Se inclina. Vamos, obedece. Sí, señora. Y se retira. Karen enseña una habitación a Safira. Aquí es donde vas a dormir. Te voy a traer ropa nueva. Tengo miedo de... Sé lo que estás pensando, pero no te preocupes. Amos no te obligará a nada que no quieras. Se sientan en la cama. Es curioso verte así. Me recuerdas a mí misma cuando llegué aquí. También asustada, sin tener a dónde ir. ¿Cómo viniste a parar aquí? Se aflige. Yo vivía junto a mi marido en la casa de mi hermana. Pero desde hace tiempo su marido comenzó a acosarme. ¿Bajo el mismo techo? ¿Y tu marido no se dio cuenta de nada? Datán nunca lo notó. O no quiso verlo. Tal vez para no crear problemas. Porque vivíamos ahí de favor. ¿Y tu hermana tampoco hizo nada? Vina lo supo todo el tiempo. Ella vio cómo me miraba Coré. Llegamos a discutir sobre eso. Pero ella decía que la culpa era mía. Que me le insinuaba a Coré. Yo nunca he mirado a otro hombre. Siempre le fui fiel a Datán. Tranquila, yo te creo. Pero entonces, ¿qué sucedió? Lo inevitable. Como Vina nunca le impuso límites, mi cuñado quiso tomarme a la fuerza. Vina lo vio y se puso furiosa. Pero en el fondo ella sabe la verdad. Ella sabe que yo jamás le haría eso. Somos hermanas. Y al final el mismo Corella le estaba pidiendo disculpas. Pero entonces, Datán llegó y... Te escucho, continúa. Mina me echó a mí toda la culpa. Dijo que yo había seducido a Coré. Mina me traicionó a Karen. Por los dioses. Mi cuñado no admitió su culpa. Cobarde. Me echaron de casa. Rechazada por mi propio marido. Y casi fue apedreada. Y yo no hice nada, Karen. No entiendo por qué me está pasando esto. Oye, calma. No lo puedo entender, no puedo. Calma. La acaricia en el hombro. Mi propia hermana. La única familia que tengo. Ella sabía lo que me iba a suceder y aún así me culpó. Perdí todo, no tengo familia. La abraza, desconsolada. Calma, todo va a estar bien. En casa de la señora Thais, Judith prepara la cama de Mecal. Señora. La gata. Ahora que el señor Mequetre no está, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro, Judith, ¿qué pasa? Habla, somos amigas. Yo aún no entendí del todo qué fue lo que quiso decir. ¿Cómo que si la reina lo permite? Como dije, la gran esposa real es un amor de persona. Pero ella tiene ese pequeño defecto. Es celosa como pocas. Pero, ¿usted cree que la reina puede perjudicar a mi hija aún después de haberla recibido tan bien en palacio? Sé que la reina es muy celosa con el rey. Como mi marido dijo que el soberano está encantado con tu hija, solo unipuntos. ¿El rey puede obligar a mi hija a acostarse con él? Pues claro. ¿Eso qué quiere decir exactamente? ¿Que el soberano puede tomar a Ana como una de sus esposas? Tal vez, o no. Ana puede ser solo una distracción. ¡Qué horror! Esta historia no me está gustando. ¡Ay, no te hagas la boba! Cualquier mujer haría todo para ser elegida por el rey. El único peligro es que la reina se siente amenazada por la belleza de Ana. ¿Pasar la noche con el rey? En el harén. Yo no quiero. ¡Yo no puedo! No puedes rechazar una orden del soberano, Ana. Karuma. Karuma, yo nunca me entregué a ningún hombre. ¿Y tú crees que eso tiene importancia? Solo hace que su interés aumente más. Karuma. Karuma, por favor. Eso no puede suceder. Ayúdame, por favor. Calma. Por favor. No tienes que tener miedo. No es algo tan horrible. La verdad, es un gran honor para ti, Ana. Quiero irme. La coge de las manos. Quiero volver a mi casa. Desafortunadamente, nuestras vidas están en manos del rey. Y no hay nada que podamos hacer. Es un deseo del rey y debe ser cumplido. La chica la suelta y recapacita en silencio, manteniendo la calma. Bakenmut y el sacerdote en la sala de audiencias. Creo que no olvidamos nada. Solo quiero agregar que es urgente todo lo que tratamos. De hecho, la urgencia es fundamental siempre. ¿Es impresión mía o el soberano está especialmente feliz? Egipto prospera sin cesar día tras día. La cosecha de trigo promete superar nuestras expectativas. Y los esclavos están trabajando más que nunca. Solo veo motivos para estar feliz. Se sienta en el trono. ¿O no? Claro que sí. Pero si me permite una observación, mi señor, todo eso ya era sabido antes. Pero hoy, como dice el propio general, el amado Ptah parece estar especialmente feliz. Ya que insisten en eso, voy a pensar si existe alguna razón especial. Déjenme ver. Bien, tal vez, quién sabe. Esa explicación se debe a una bella joven que llegó a palacio y que tendrá el honor de compartir el lecho real conmigo esta noche. Va a ser... Está más que explicado. Se molesta. Veo que la explicación no agradó al sacerdote. Si la preocupación es por tu hija, ten la certeza de que ella nunca dejará de ser mi esposa favorita. Ahora sugiero que olvides tus temores. El religioso. Y compartas la alegría de tu rey. Se inclina. Nadab, Abiub y Caleb en la cantera. Oseías pica una roca apartado. Trabajando bien, así me gusta. Llega Jairo. Nada como estar lejos de tus hermanitos para que el trabajo avance. Fingiendo que no oyes, pero sé que estás oyendo. Puedes ser medio tonto, pero no eres sordo. Sus hermanos. Jairo está allá, provocando. Espero que Oseías se controle. Quiera Dios que le caiga una piedra en la cabeza a ese miserable. De hecho, ni siquiera son tus hermanitos. Supe que eres huérfano. Mi padre mató al tuyo cuando trató de hacerse el valiente. Pero tú eres diferente. Mejor portado o... miedoso. Intenta provocarlo, pero no lo consigue. ¿Y tu madre? A tu madre tú mismo la mataste, ¿no? Ella murió justo después de parirte. Ni ella aguantó tu mala sangre. ¡Eso, vamos! ¡Desquítate con la piedra! La rabia aquí en la cantera es buena. ¿Ustedes no están contentos con lo que ya hicieron? ¿Quieren que nos rebelemos? ¿Cuál es tu problema conmigo? ¿Qué pasa? ¿Es por Ana? ¿No les basta haberme alejado de ella? El joven capataz se aproxima, enfrentando su cara a un palmo de la suya. Yo quiero verte muerto. La bravata proferida con arrogancia lo intimida. Pero la amenaza no causa provocación y el encargado se aparta. El muchacho libera la rabia contenida, quebrando la piedra con fuerza. Vina con sus hijos. ¿Entendieron por qué Zafira se fue? No. Quiso mal a tía Zafira. Ay, ya se los dije, ella fue ingrata. Nosotros la recibimos en nuestra casa y ella actuó mal con su padre, conmigo, con todos nosotros. Pero ella era buena con nosotros. Así aprenderán que las personas pueden engañarnos. ¿Tienen idea de cómo estoy triste, lastimada? Yo fui traicionada cobardemente por su tía. Ella se levanta extrañada y abre la puerta. Shalom. Shalom. Pasa, por favor. Con permiso. Es Jocabed. ¿Y ustedes, queridos? Los besa. ¿Cómo están? Más o menos. Nuestra madre sufrió una gran traición. Vayan a jugar afuera. Los niños, que charlaban con su madre sentados a una mesa, salen del salón. Ambas mujeres aguardan un momento en silencio. Yo no quiero meterme, pero estoy preocupada. ¿Qué pasó con Zafira? Ay, Jocabed, no tienes idea de cómo estoy sufriendo por este asunto. Es como si yo hubiera recibido una puñalada en la espalda y dada por alguien de mi sangre, mi propia hermana. La ciudad se llena de gente y en el palacio la reina se mira a un espejo de mano mientras retoca su peinado, sentada ante el tocador de su dormitorio. Con permiso, señora. ¿Y entonces? ¿Hiciste lo que ordené? Todo fue arreglado según sus órdenes. Y ya le comuniqué a Ana el deseo del rey. Muy bien. ¿Y cómo reaccionó ella? ¿Aún continúa desdeñando la atención que el soberano le está dando? No es desdén, es miedo. La pobrecita está aterrada. Nunca ha conocido hombre, me partió el corazón. Ay, pobre de la linda y dulce Ana, tan pura, aterrada por la idea de acostarse con Horus vivo en la tierra. Es una chica ingenua, señora. Pues en cuanto a eso, ella no tiene de qué preocuparse. Te aseguro que en lo que de mí dependa, su pureza continuará intacta. ¿Y qué es lo que pretende hacer? Yo no, Karoma. Se levanta. Lo harás tú. ¿Yo? Ve con Simut y dile que quieres una pócima para Ana. ¿Pócima? ¿Pero para qué? Te voy a contar, pero nadie sabrá que estoy involucrada. Señora, yo... Tú debes obedecer a la reina, Karuma. No olvides eso. Se inclina. Simut siempre ha estado enamorado de ti. No se negará a atenderte. Convéncelo de que estás preocupada por Ana y que solo quieres ayudar. Harás exactamente lo que te diga. Y yo me veré libre de esta amenaza de una vez por todas. Gaiji prepara un menú para la cena de los nobles con dos de sus asistentes. Leila entra en la cocina, confusa y abatida. Ve a buscar más especias. Habla con un ayudante. Por favor. Al otro auxiliar. Ve a revisar el nuevo cargamento de carnes. Comprende que algo va mal y se acerca a ella cuando rompe a llorar. ¿Qué sucede, amiga? ¿Qué carita es esa? Ahora que estamos a solas, puedes hablar conmigo. Ay, Gaiji. ¿Qué sucedió? Leila, calma, amiga, estás muy nerviosa. Mira. Ay. La ayuda a sentarse. Coge una copa y retira una tetera del fogón. Bebe esto. Para servirle una infusión. Bebe esto. Es un brebaje de hierbas que te va a dejar más tranquila. Toma. Acepta y prueba la bebida despacio, intentando sosegarse. Disculpa. Disculpa, Daichi, pero ya no aguanto más. Estoy en medio de Uri y Bezalel, no aguanto más. ¿Continúan peleando? ¿Es eso? Uri ya no quiere que visite a mi hermana. Y Bezalel quiere que deje el palacio junto con él. Estoy muy dividida, estoy muy angustiada. No puedo dejar de pensar en eso. Sí, es una situación bastante complicada. Fue tan bueno abrazar a Abigail. La toma de la mano. Tan bueno. ¿Cómo pude abandonarla por todos estos años? Tú no abandonaste a nadie. Fui cobarde, Gaiji. Fui egoísta. Solo me preocupé por mí, por Uri, por Bezalel. Las circunstancias te llevaron a eso. A veces tenemos que tomar decisiones difíciles. ¿De verdad crees que no tengo culpa? ¿Que no me acobardé? Yo creo que estás tomando todo esto demasiado en serio. ¿Y qué puedo hacer diferente? Voy a ignorar un deseo de mi marido. ¿Voy a decirle que no a la voluntad de mi hijo? Lo entiendo. Pero tú siempre queriendo ser mejor, siempre queriendo ser perfecta, deberías pensar en lo que tú quieres. ¿No vives diciendo que crees en Dios? ¿Que fe es certeza? Afirma con la cabeza. ¿No es eso lo que estás demostrando? Ese es el problema. Yo ya no sé lo que quiero, ya no estoy segura de nada. Bebe. Señal de que tu fe no está fortalecida. ¿Qué pasa? ¿Dije algo malo? No. No. Solo es gracioso oír a un egipcio hablando de fe. Creo que aprendí de tanto que ustedes me contaron. Tienes razón. Oh, mi amigo. Lo coge de las manos, reconociendo su ayuda. Muchas gracias. Tienes razón. Es inútil hablar de fe si no la practicamos. Se abrazan. Karoma visita a Simut en el laboratorio. ¿Quiere decir que ya no quiere, es eso? Exactamente, eso es. No entiendo. ¿No es un honor acostarse con el rey? Para ella no, y tiene sus motivos. En fin, ¿puedes o no puedes preparar un brebaje para que este encuentro amoroso no resulte? ¿Que no resulte? ¿Cómo? No sé, Simut, invéntalo. ¿No eres bueno en eso? Sí, yo soy bueno, sí. Pero si el rey lo descubre, adiós, Simut. Me gustaría mucho ayudar a esa joven. Pero si tú tienes miedo, yo comprendo. Olvida mi petición. Se va. No lo olvido, no lo olvido. Solo fue un recelo pasajero, pero ya pasó. Perfecto, pero debe ser para esta noche. Bien, déjamelo a mí. Y no le cuentes a nadie. Nuestro secreto. Entonces, muchas gracias. Y hasta más tarde. Está bien. Lo besa, pero él busca sus labios y ella lo esquiva apartando la mejilla. Se marcha y el sacerdote permanece maravillado. Toca la cara con la mano y besa la punta de sus dedos. Miriam fabrica cestos en casa en compañía de Eliseba. Entra Jochebed. Hola, mamá, ¿cómo te fue? Parece que fue eso. Se sienta junto a ellas. Zafira sedujo a Coré. Y Vina está destrozada. Qué tristeza. Sí. ¿Creen que Coré sea inocente en esta historia? Probablemente no. Pero la pobre cargó con la culpa de todo y fue expulsada de casa. Ojalá que haya encontrado un lugar donde quedarse. Yo se lo hubiera ofrecido si ella me hubiera buscado. Sentí deseos de buscar a Zafira. Y hablar con ella, saber cómo está, ofrecerle una palabra de cariño, abrigar a la pobre. Por desgracia, no tenemos mucho que hacer. Y además podemos causarle malestar a Vina, que seguramente está furiosa con su hermana. Yo sé bien todo eso, hija. Pero Zafira tiene derecho a intentar reparar su error, si es que lo cometió. ¿Qué quieres decir con eso, suegra? ¿Tú crees que...? Yo no sé, hija. Es una intuición. No sentí mucha sinceridad en Vina, pero puedo estar equivocada. Solo espero que Dios guíe los caminos de Zafira para que ella no haga nada de lo que tenga que arrepentirse aún más. Zafira llora sentada en la cama de su nueva habitación. Jamás imaginó habitar en una casa de lenocinio y se siente desgraciada. Abajo, Karen habla con Atmos. Me da tanta lástima la pobre. Zafira aún está muy triste por todo lo que pasó. Y ella tiene miedo de que tú la obligues a entrar a esta vida. Yo no forzaré nada. Seré paciente. Ella me lo va a pedir. ¿Así como lo fuiste conmigo? Zafira es bellísima, exótica. Sé que tendrá mucho éxito. Y puede tener una vida mucho mejor. Siento tanta pena por ella. ¿Pena por qué? Yo le di abrigo. Voy a darle comida, ropa. De no ser por mí, ella estaría a merced de su suerte en la calle. Ella no pertenece a este mundo. ¿Qué mundo, Karen? Solo existe un mundo. Puede no ser perfecto, pero las cosas son como son. Zafira fue repudiada por su marido. No tiene muchas opciones. Confía en mí. Ella estará muy segura aquí en la villa. Debería agradecérmelo, eso sí. Y no tengo que recordarte que cuento contigo para ir convenciéndola poco a poco. Tú trabajas para mí, no lo olvides. ¿Y no es lo que estoy haciendo? Siempre es bueno recordarlo. La bailarina se apena. Fin del capítulo 98.